El Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca SEGA ofrece el primer programa radiofónico de gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Un programa dirigido a amas de casa y jóvenes amantes de la gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Sintonízanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hola, bienvenidos a Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Aquí escucharás tips de recetas de cocina, tips nutricionales y recetas para todos y todas. Cocinando Ideas con SEGA. Además de noticias SEGA y mucho más. Para ti, ama de casa que eres la artista de la cocina en tu hogar. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA. Vamos a disfrutarlo con una taza de café o un snack antes de tu comida. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien, felices, contentos, amables, porque este tipo de personas se necesitan en el mundo. Yo soy su amiga Fabiola Ramos y estamos en una emisión más de Cocinando Ideas con SEGA. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo les fue, queridos radioescuchas, querido público? Espero que pues les haya servido mucho las recetas que les proporcionamos en el programa anterior. Hablamos sobre bebidas, de las cuales pues jugos, licuados, infusiones, etcétera, nos ayudan a todo el cuerpo. Y dimos algunas recetas para subir el sistema inmune, dimos algunas recetas para quitar la ansiedad, ¿no? Ahorita que seguimos en este tiempo de COVID, en el cual, bueno, pues ya estamos estresados cada día de que no tenemos otra cosa que hacer más que estar las labores cotidianas y el desestresarse, el ir a un parque, el ir al cine, el ir a babosear, pues por lo menos nos ayudaba un poquito, ¿no? El ir con los amigos, el ir a un bar, el ir a un restaurante, el cual pues no lo podemos hacer ahorita. Pero bueno, pues no hay que estresarnos. Hay que, con todos estos tips que les damos aquí en el programa, podemos bajar el estrés. Y bueno, el día de hoy, también el crear tu menú semanal, cómo no, desestresa, porque ya tienes el plan de todo lo que vas a hacer y ya no estás pensando el día a día y hoy qué será bueno realizar. Así que hagámonos estas preguntas. ¿Es mejor planificar o ser espontáneo? ¿Qué beneficios obtengo al planear mis comidas? ¿Es posible ahorrar de esta manera? ¿Ustedes qué creen? Hay muchas razones por las que vale la pena dedicar tu tiempo para crear un plan de comidas. Así es, como lo escuchan. Con una organización súper cuidadosa, sabes de antemano lo que necesitas para cada comida. ¿Tienes tiempo para hacer las compras o descongelar algo? De esta manera reduces el estrés que te provoca el cocinar día a día. Lo más importante es que puedes controlar mejor tus gustos de alimentación. Por supuesto, si llevas una dieta, pues tienes el planificador completo de la semana. Pero si no la llevas, ya no te estresas en estar y él día de hoy, ¿qué será bueno hacer? Quédate, no te vayas. Aquí te vamos a decir por qué necesitas planificar tus comidas. ¿Listos? Bueno, número uno, para ahorrar tiempo. ¿Cuántas veces te has preguntado qué cocinaré este día? ¿Qué prepararé para la cena? Apenas estás comiendo, estás desayunando y ya estás pensando en qué vas a comer y en qué vas a cenar. Está tu cabeza dando vueltas. Es un dilema. La preparación del plan de la comida requiere un poco de tiempo, pero es mucho mayor el tiempo que puedes ahorrar. ¿Cómo? Con el simple hecho de tener una lista. Así acortamos significativamente el tiempo necesario para realizar las compras. Número 2. Para ahorrar tiempo. La planificación de comidas te ayuda a evitar las compras compulsivas. Con una vez que vayas al súper o al mercado, te ahorrarás el estar yendo y viniendo toda la semana. También nos damos el tiempo para aprovechar los descuentos, claro, porque sabes la cantidad, el tipo de productos que vas a necesitar en los próximos días. Y número 3, para cuidar tu salud. Planear todas las comidas del día te ayudará a comer más sano. Evitarás ir por comidas rápidas, que la gran mayoría contienen conservantes y otros ingredientes, pues que son dañinos para la salud. Así que, pues la comida casera de ingredientes frescos es la solución. Si no quieres perder tu dinero en visitando médicos, pues hay que cuidar nuestra alimentación. Hay que comer más saludable. Y teniendo una planificación, tu checklist, ya tenemos exactamente los ingredientes, las cantidades. Podemos igual y comprar un poquito más, pues por si se les antoja. Repetir, pero tenemos en papel, ya sea en la computadora, ya sea en el celular, en donde gustes lo puedes realizar este plan. Y bueno, más adelante te daré consejos pues para ayudarte a crear tu propio plan de comidas, crear un menú semanal y una lista de compras. Y ya saben, aquí en el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca también puedes hacer todo un checklist, y no solo familiar, lo puedes realizar para un restaurante. Así es, en las materias administrativas que se proporcionan, ya sea a nivel bachillerato o licenciatura, les damos todo esto para que ustedes puedan organizar perfectamente todo un restaurante. Recuerden que tenemos inscripciones abiertas. Si quieres ser un chef ejecutivo, lo puedes realizar con nosotros. Iniciamos hasta septiembre, así que no lo pienses más. Búscanos en nuestras redes sociales. Los tips de ahorita, pues, es a nivel familiar. Y bueno, ahorita que empiece todo a la normalidad, cuando ya empecemos a asistir directamente en nuestros trabajos, pues un checklist de toda tu comida semanal te puede beneficiar muchísimo. De por sí estamos cargados de trabajo y nos agota el estar pensando día a día qué es lo que vamos a desayunar, a comer, a cenar. Bueno, pues con estos tips te van a ayudar, te van a facilitar la vida para que estés menos estresada, tengas un día para comprar todos los ingredientes que vas a necesitar. Así que corran por su libreta y su lápiz, porque estos tips te van a ayudar muchísimo. Y no solo eso. Más adelante, ya saben, viene nuestra receta. Así que, pues, vayan por agüita, vayan por algo para comer y poder disfrutar de este programa, que aparte de darte buenos tips, también te da buena música. Vamos con esto de Disclosure and Sam Smith, Latch. Regresamos. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 2 y 16 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Cocinando ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Estamos de regreso. Y con buena vibra, con mucha energía, después de haber escuchado un poco de música para podernos relajar, porque así es, este programa también es para desestresarse un poco, relajarnos un poco, para poder charlar, platicar y bueno, escuchar los mejores tips de cocina y sobre todo, excelentes recetas. Y bueno, pues vamos a crear tu menú semanal. ¿Cómo empezamos a planificar las comidas? Bueno, pues número uno, hacemos una lista de 15 a 20 de tus comidas favoritas. Para hacer esta lista hay que sentarnos con toda la familia y pues preguntar a cada uno acerca de sus comidas favoritas. Una vez hecho esto, hay que mirar la lista y seleccionar aquellas comidas que son fáciles y rápidas de preparar y que no necesiten demasiados ingredientes. Lo mejor, obvio, si son saludables. No te vayan ahí a pedir, no, pues mi comida favorita es una pizza, son las hamburguesas, son los hot dogs. No, no, no, eso no, igual. Y un día a la semana se podría preparar a los chicos que están en casita. El fin de semana a lo mejor romper un poquito con el esquema saludable y poderles preparar algo de este tipo de comidas rápidas que les gustan a ellos. Y pasamos al número 2. Reunamos las recetas de las comidas que vas a preparar. Organicemos nuestra lista. Podemos dividir las comidas en grupos, por ejemplo, sopas, platos con carne, platos vegetarianos y así sucesivamente, pues para que sea más fácil manejarlos. Encuentra las recetas que necesitas y anótalas o fácil, te vas a la computadora, las imprimes y también puedes considerar comprar un cuaderno especial pues para todas las recetas. Lo más importante es tener el fácil acceso a ellas porque pues vas a necesitarlas muy a menudo. Número 3. Planifiquemos las comidas de todo el día. No hay que limitarnos a crear solamente una lista de almuerzos. Lo recomendable es comer de 3 a 5 veces al día. Entonces piensa en planear todos los desayunos, almuerzos y cenas. Pues esto evitará comer fuera de casa, te ayudará a planear y utilizar mejor el tiempo para cocinar y tendrás la oportunidad de hacer un mejor uso de las sobras de las comidas. Es importante, si quieres maximizar el efecto del ahorro, hacer este planificador. Número 4. Escribe tu menú en papel. Así es, a mano o en la computadora. Hay muchísimas maneras de hacerlo. Personalmente hago uso de las plantillas, un plan semanal de comidas. Escribo mi menú para toda la semana y luego pues lo imprimo. Hay muchos que les encanta escribir a mano, ahí igual con colorcitos. No sé, el toque es de ustedes. El chiste es hacerlo. Otra forma de usar un cuaderno, bueno, en el lado izquierdo de la página podemos escribir una lista de las comidas y en la derecha escribimos todos los ingredientes necesarios para preparar esta comida. De una sola vez, pues tendrás plan de comidas y la lista de compras. Sin importar el método que eliges, pone tu plan en un lugar claramente visible para que todos los miembros de la casa lo vean, preferentemente pues en la cocina. Número 5. Revisa lo que tienes en tu despensa. Antes de poner en acción tu menú, es una buena idea revisar primero tu despensa, refrigerador o congelador. Organiza toda la comida que tienes ahí. Bota lo que ya está vencido y ordena todo lo demás en grupos apropiados. Así sabrás exactamente en dónde está cada una de las cosas. Y bueno, de paso, le das una limpiada a todo. Hay que planificar las comidas a base de los productos que ya tenemos. Por ejemplo, ¿tienes pasta? Anota pasta en tu lista de comidas para el siguiente día. Si te gusta pasta con pollo, pero no lo tienes, entonces escribe pollo en tu lista de compras. De esta manera, reducirás la cuenta del supermercado y también evitarás las compras innecesarias de productos que ya tenemos en casa. Y bueno, este es el primer paso para mantener en orden tu refrigerador y la despensa, que es súper necesario tenerlo todo en orden para llevar a cabo todo este proceso. Número 6. Ajuste el menú de acuerdo a las eventualidades de tu familia. Así es. Cuando estás planeando las comidas, toma en cuenta las actividades diarias. La de tu familia, tus niños, cuando entran a la escuela, por ejemplo, comieron el almuerzo en la escuela, igual ese día planea un almuerzo más modesto en casa. Vuelves tarde del trabajo, piensa en una cena que toma poco tiempo. ¿Has sido invitada a la familia a una cena? Pues no tienes por qué preparar la cena ese día. Es bueno considerar todos los factores relacionados y tenerlos en cuenta en el momento de crear tu menú. Número 7. Usa los productos de temporada. Dependiendo de la temporada, la disponibilidad de frutas y verduras puede cambiar drásticamente. Por lo tanto, pues también cambian sus precios. Los mejores precios se encontrarán durante la cosecha. Esto se convierte en ahorro. El punto es que es normal que tu menú puede cambiar durante el año. Te recomiendo el uso de ingredientes frescos de temporada. Número 8. Prepara mayor cantidad de comidas a la vez. ¿Piensas en comer el mismo plato más de una vez a la semana? Trata de preparar una cantidad más grande de esta comida para hoy y los próximos días. Si lo haces, pon la comida separada en recipientes y colócalos en el refrigerador o congelador. Puedes también embotellar la comida en tarros. Otro ejemplo, para el almuerzo haces chuletas de pechuga de pollo y también te gusta la ensalada con pechuga de pollo. Cocina más pechuga de pollo a la vez y después guarda una parte en el refrigerador. Como resultado, en la tarde o al día siguiente vas a preparar tu ensalada mucho más rápido. Y así de rápido nos vamos con Daft Punk, Instant Crunch. Regresamos. Thank you. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 2:32. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Cocinando ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Pues regresamos, seguimos con estos super tips para hacer el plan de tu comida semanal. Seguimos con esta transmisión para todos nuestros amigos. Espero que estos tips les estén funcionando o ya estén pensando cómo le van a hacer, ¿no? Estamos pensando, ideando. Esto está excelente para que toda mi semana ya esté planificada y no me preocupe más. Así que vamos con el número 9. Planifica tu día de la limpieza de alimentos. Si al final de la semana recolectas de tu refrigerador todos los restos de comida, puedes planear una noche cuando junto con tu familia vas a cenar solo las sobras. Ese día también debes comprobar qué productos están cerca de la fecha de caducidad y estos son los productos para usar en las comidas de los próximos días. De esta manera, reduces el desperdicio de alimentos y ahorramos el tiempo. Y llegamos al número 10. ¡Bravo! Revisa tu plan diario. Tu plan de comidas debe ser flexible. Si es necesario, no tengas miedo de hacer modificaciones y utilizar las oportunidades. Imagina que en el camino a casa notas una promoción de tu pescado favorito. Compras este pescado, preparas un filete y el almuerzo previsto para hoy lo pospones para el próximo día. No pasa nada. Todo se puede organizar, pero también todo se puede acomodar. Hay que recordar que este plan debe adaptarse a ti, no tú a él. Hay que poner manos a la obra. Ya no tienes la excusa de que no sabes por dónde empezar a planificar tus comidas. Aquí, en Cocinando Ideas con Sega, te dimos estos tips para que lo puedas realizar. Empieza a realizarlo. El día de hoy, verás que te puedas ahorrar ese tiempo, ese dinero, ese esfuerzo. Hay que planificar, empezando con los productos que ya tenemos en casa. Hay productos favoritos que, bueno, a lo mejor estamos comprando muy a menudo. Hay que comparar los precios en diferentes tiendas de la zona y hay que comprarlos en donde haya mejor precio. Hay que prestar atención a los descuentos del día. Si la carne o frutos son más baratos en ciertos días de la semana, porque suele suceder en el mercado, así pasa. Haz uso de esos productos a la hora de planificar tu menú. Usa los productos de la temporada. Son más baratos y más frescos. Así que hay que también usar las sobras de comidas para una cena o para un aperitivo. También lo podemos realizar. Hay que ser realistas con el plan de comidas. No hay que buscar preparar platos sofisticados, demasiados complicados, porque pues esos obviamente roban mucho tiempo. Por lo tanto, pues hay que usar recetas probadas, simples, sanas. Para variar el menú, cada mes se puede probar de una a dos nuevas recetas que igual encontremos en algún libro, en internet o que escuchamos en Cocinando Ideas con Sega. Y bueno, lo más importante es encontrar tu propio sistema que satisfaga tus expectativas. Vámonos rápido con algo de Milky Chains, Stole Dance. Regresamos. Dancing on, do the boogie.

No cuentan con entrega a domicilio, pero sí pedidos para llevar. Llama al 5531-07-4741. Rancho del Valle. Se ofrecen lácteos y huevo hasta la puerta de tu hogar. Llama al 5524-96-5011. Barbacoa y Mixiotes Don Jorge. Te ofrece barbacoa, consomé, mixiotes hasta tu domicilio en un horario de 8 a 1 de la tarde. Llama al 5534-86-6959. Rino Printer te lleva el equipo que necesites a casa. Máquinas de fotocopiado, engargoladoras, enmicadoras, guillotinas, pastas y espirales. Llama al 597-97-846-63. Go for Life te ofrece lavado, desinfectado y llenado de garrafones. Entrega a domicilio sin costo extra. Llama al 5528-253538. El Mero Pollo. ¿Hambre? El Mero Pollo te ofrece rostizados con adobos exclusivos. Entrega a domicilio sin costo extra. Cuentan con adobos de chipotle, tamarindo y limón. Ventas al teléfono 5560-419126. Si requieres una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, Neuróticos Anónimos te puede atender. Informes al 5530-921246. Alcohólicos Anónimos te ofrece una orientación gratuita. Para más información, llama al teléfono 5583-08-1923. ¿Quieres terapias grupales, individuales, de pareja y familiar? Desarrollo Humano te da fortalecimiento emocional atendido por profesionales y expertos. Juntas virtuales. Servicio gratuito. Llama al 5512-2826-54. Todo Regalos te lleva juegos de mesa a tu casa sin costo extra para los municipios de Chalco a Tepetlixpa. Cuentan con memoramas, dominó, rompecabezas, baraja, ajedrez y cualquier juego que busques. Ellos están ubicados en el municipio de Tlalmanalco. Llama al 5513-044749. Laurolin, licor artesanal a casa. Cuentan con tequila, mezcal, licor y zacualpan. Llama al 5543-9463-87. Endúlzate un poco con Dulce Universo. Ellos te llevan dulce en paquete o a granel hasta la comodidad de tu hogar. Sin costo extra para los municipios de Chalco a Ozumba. Costo adicional para otras localidades. Cuentan con dulces, globos, piñatas, serpentinas, invitaciones, velas, botanas. Llama al 5543-814919. ¿Quieres bebidas refrescantes, deliciosas y divertidas? Bobalicious. Ellos te ofrecen distintos tipos de bebidas refrescantes. Cuentan con entrega a domicilio. Llama al 5526-741473. Mi Changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocio. Si eres un comercio y quieres anunciarte en Mi Changarrito, puedes comunicarte al 5518-252799. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación y la Universidad Mexiquense del Bicentenario, invita a los egresados de nivel medio superior que deseen cursar estudios de licenciatura a participar en el concurso de ingreso conforme con lo establecido en la convocatoria 2020. Dirección electrónica para el registro: umb.edomex.gov.mx /convocatoria-d-ingreso. El examen de admisión del 13 al 17 de julio, publicación de los resultados 9 de agosto, inscripciones del 10 al 15 de agosto. No dejes pasar esta oportunidad. El Tepozán te lleva comida a casa sin costo extra en el municipio, costo adicional para otras localidades. Ellos son de Juchitepec, cuentan con hamburguesas, papas, hot dog, bebidas. Y bueno, llama al 5511-412450. Diseño floral lleva a tu hogar todo tipo de arreglos florales sin costo adicional en el municipio de Juchitepec. Costo adicional para otras localidades. Llama al 5512-888338. Eduardo Godet te ofrece sus servicios hasta tu casa, sin costo extra en el municipio. Cuentan con peluquería, barbería, make-up artist, tratamientos capilares, maquillaje social y peinados. Llama al 5519093597. Si eres comerciante de la zona de los volcanes y vas a brindar algún servicio a domicilio, puedes proporcionarnos los siguientes datos. Haremos un directorio local para difundirlo en nuestros espacios. Nombre de tu negocio, tipo de servicio, dirección, número de teléfono. Puedes mandarnos tus datos a la página de Facebook La Voladora Radio o comunícate al número 97-852-52. Recuerda comprar responsablemente, no lo hagas inducido por el pánico. Se ha pedido que las personas nos quedemos en casa. Si tú cuentas con esa posibilidad, hazlo. Sin embargo, hay quienes no podrán hacerlo y tendrán la necesidad de salir. Te invitamos a que tus compras las realices en comercios locales. Considera que estos pequeños negocios forman parte de la economía de las comunidades. Esta es La Voladora Radio, los contactos en cabina, el 597-97-852-52, por WhatsApp 5540-61-54-59. Convocatoria 2020, registro de aspirantes del 20 de enero al 2 de julio. Este es el gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Educación y la Universidad Mexiquense. Invita a egresados de nivel medio superior. Así que no te quedes sin tu examen de admisión. Recuerda, del 13 al 17 de julio. Dirección electrónica para el registro umb.edomex.gob.mx/convocatoria-d-ingreso. Brinda DIF Nacional apoyo de gastos funerarios a población en situación vulnerable. Toda la información al teléfono 5530032200, extensiones 3700 y 3702. Atención de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Ayudemos a encontrar a Tormenta. Él es un perrito de un año, perrito más bien, es hembra, es medianita, raza mestiza, color arena. Se extravió en Ayapango, si la has visto, al 5534-838904. Pues esto es todo por el día de hoy. Espero que haya pasado un super día del padre. Les deseo lo mejor, que tengan una excelente semana productiva y nos vemos el próximo lunes. Adiós. Sintonízanos todos los lunes a las 2 de la tarde por el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.org o por Facebook en SEGA Cocina tu Futuro. Cocinando Ideas con SEGA. Primer programa de radio de una escuela de gastronomía que no te puedes perder.